closely. Feel the sun start to shine. You know the day is longing, longing just for you. The season that's come now is as fresh as you. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos un miércoles más enfrente de los micrófonos de Radio Crash, de la Radio Libre Independiente de Gijón, y un miércoles más enfrente del programa Movida la Cantina. Ya sabes, contigo todos los miércoles después del programa de nuestros compañeros de Asbury Park. El programa de esta noche vamos a dedicarlo, si no en su totalidad, casi en su totalidad, a un maravilloso disco que tengo en mis manos, un doble CD titulado Sonidos desde el Sur, ese cruce de rock, de country y de soul. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar y vamos a disfrutar del buen rock sureño, de ese estilo musical surgido allá a finales de los 60 en el sur de los Estados Unidos. Hemos empezado escuchando a una de las bandas más representativas de ese género musical, de ese estilo musical, como son los Lynyrd Skynyrd, con este The Season. Y ahora vamos a escuchar también a otra banda que se llama Barefoot Jerry. La oportunidad que vamos a tener en el programa de esta noche es la de escuchar alguna de esas formaciones o algunos de esos artistas que tal vez no han tenido la repercusión que tuvieron, por ejemplo, eso, gente como los Lynyrd Skynyrd o los Allman Brothers. Pero de estas bandas, algunas de ellas también han marcado o han escrito con letras de oro lo que es este estilo musical. Pues ya sabes, si no tienes nada más interesante que hacer, si todavía no te estás durmiendo, pues te pido que me hagas compañía hasta la 1:30 de la madrugada. El tema que interpretan los Barefoot se llama Smokies. There is a place I'd like to go in the spring, in the fall, and in the snow. There's lots of friendly people there, and you don't have to bother to cut your hair. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba na na na na na na na na na na. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba na na na na na na na na na na. The Smoky Mountains is the place to put a big smile on your face. Trees are yellow, red, and green. It's the prettiest place I've ever seen. Ba ba ba ba. No telephones to blow your high, nothing but clean air in the sky. I think the heaven must be near, 'cause the angels' voices you can hear. Thank you. natural habitat for people who know just where it's at. Smoking is their claim to fame, and that's how the Smokies got the name. Ba ba ba ba ba ba ba ba na na na na na na na na na ba ba ba ba ba ba ba ba na na na na na na na na na ba ba ba ba ba ba ba ba ba na na na na na na na na na ba ba ba ba ba ba ba ba. Habría que decir, por ejemplo, que el rock sureño, como os había comentado, surgió en el sur de los Estados Unidos, en lo más profundo del sur, que se suele decir, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de los estados de Georgia, de Alabama, de Florida y del Mississippi también. El rock sureño, esa maravillosa mezcla de rock, de soul, de country, de blues y de gospel. Y qué decir del sur de los Estados Unidos, musicalmente hablando, ¿no? Una zona donde surgieron algunos de los estilos musicales más importantes, como puede ser el country, como puede ser el jazz, también el gospel. Pues a esos grupos y a esa mezcla tan sabia de música vamos a dedicar, como os había comentado hace poco, pues prácticamente la totalidad del Movida en la Cantina de esta noche. Hemos escuchado a Barry Foot Jerry, una formación que os comenté venía más que nada de la zona de Nashville, y ahora vamos a escuchar a un compositor también que tendría sus mayores éxitos pues a principios de la década de los 70. Se llama Joe Sooth y la canción se llama Who's, y os voy a comentar un poquitín algo de esta canción en cuanto suene. Good. Me imagino que muchos de vosotros, a los que os late el corazón al ritmo de rock and roll añejo, de rock and roll consolera, habréis reconocido tal vez este tema, este Hughes. Pues ¿por qué? Porque la banda Deep Purple en sus primeros años llegaron a hacer una versión, repito, de este intérprete, de este compositor, Joe Sooth. Y bueno, vamos a deciros, por ejemplo, que la evolución del rock sureño también fue una continuidad del primer encuentro entre el rhythm and blues y la música country experimentada por la primera generación de artistas de rock and roll que tuvieron, por ejemplo, en los estudios Sun en Memphis, pues su punto de partida, ¿no? Su punto de encuentro. Ya veis toda esa gente, pioneros del rock and roll, que llegaron a grabar en los estudios Sun en Memphis. Nuestros siguientes invitados se llaman Area Code 615, algunos de los miembros de esta formación, como me parece que era uno de los guitarristas, habían estado también en la banda que escuchamos antes, en los Barefoot Jerry. La canción que nos interpretan es este Stone for Chase. Bueno, tengo que decir que me equivoqué. El título de la canción real no es Stone for Chase, es Stone Fox Chase. Y venga, vamos a continuar. Vamos a escuchar, sin duda alguna, a dos personas que tuvieron una gran importancia en este género musical, en el rock sureño. Empezábamos el programa escuchando a los Lynyrd Skynyrd y ahora vamos a escuchar, sin duda alguna, a dos de las piezas fundamentales también de este estilo. Vamos a hablar de los fundadores de Allman Brothers Band, como son Greg Allman y Duane Allman. Ya sabéis todos que Greg Allman tuvo un paso bastante breve en la formación, que todavía sigue hoy en activo, pero desde luego una importancia vital. Greg Allman, un músico que ya había trabajado como músico de estudio en grabaciones, por ejemplo, para gente como Aretha Franklin o Wilson Pickett, ¿no? Pues vamos a escuchar no a los Allman Brothers, sino una canción interpretada por los dos hermanos, por Greg Allman y Duane Allman. Todavía el otro día estuve buscando en YouTube, porque al principio era bastante difícil de encontrar, pues hasta acciones de los Allman Brothers donde estuviese el gran Greg Allman. Desde luego, si los podéis buscar, pues relajaros y disfrutarlos, porque son unos vídeos realmente increíbles. Una formación, los Allman Brothers Band, que son de las más importantes que ha dado los Estados Unidos. Pues esta canción de los hermanos Allman, de Greg y Duane Allman, se titula God Rest His Soul. Simplemente, sencillo pero maravilloso este tema interpretado por los dos hermanos Allman, ¿no? Los Allman Brothers ya sabéis que todavía siguen en activo, han perdido a varios de sus miembros por circunstancias trágicas en accidentes de moto, como puede ser el caso de Greg Allman y otro de los miembros, no se me acuerdo si era uno de los bajistas, pero bueno, todavía siguen en activo después de casi 50 años de carrera. Hay que decir también que la importancia del rock sureño para la gente joven de aquella época fue también importante. Imaginaros los problemas que había en el sur de los Estados Unidos, todavía eso, sobre todo problemas en cuestión de integración racial y todas esas cosas, ¿no? Porque los del sur son muy suyos, ¿para qué vamos a negarlo? Entonces la mayoría de la gente joven, estamos hablando de eso, pues a principios de los 70, que escuchaban, pues tenían por una parte todas esas bandas, todas esas formaciones que venían de, sobre todo de Inglaterra, ¿no? Estaban escuchando a los Who, estaban escuchando a los Stones, a Led Zeppelin. Y en cambio también tenían en Estados Unidos muchas formaciones que estaban sonando y pegando muy fuerte, sobre todo desde la costa oeste californiana. Y por eso formaciones como los Lynyrd Skynyrd o los Allman Brothers hicieron que por fin se pudiesen sentir también orgullosos de la música que se estaba haciendo en el sur de los Estados Unidos. Nuestra siguiente invitada, porque es invitada, es de todos conocida. Actriz, ha ganado algún Oscar, cantante y pasto de cirugía plástica durante bastantes años. Muy bien, Gonzalo lo acaba de acertar, ha dicho Cher, efectivamente vamos a escuchar a Cher. Incluso Cher estuvo casada con uno de los hermanos Allman, con Duane Allman, incluso también tuvo algún éxito con los Allman Brothers, ¿no? Pues venga, vamos a escuchar un tema de Cher, que esta mujer no sabemos cómo será cuando sale de casa sin maquillar, puede ser algo así como un objeto caminante no identificado, pero bueno, la buena de Cher tiene una voz maravillosa y nos lo va a demostrar en esta canción, I Walk on Gilded Splinter. Perdón, que es la siguiente. But I know they must be crazy. They can't see their misfortune, or else they're just too lazy. Just we like ground zombie with my yellow chicken chores on. I ain't afraid of no tomcat. I'm gonna fill my guts with poison. I walk through the fire and I fly through the smoke. I wanna see my enemies on the end of my rope. Walking pins and needles, and I see what they can do. Walk on gilded splinters with the king of the Zulu. In my chalice, the pride begins to fade, and they all fear my malice. I put greedy on your doorstep, so soon you'll be in the gutter. I make your heart melt like butter. I say I can make you stutter. Sing, come on, Billy, come, come, walk on, Billy Splinter. Yeah. Bueno, vamos a continuar. Si hay algo que represente, por ejemplo, a todos los Estados Unidos en general, son los cowboys, ¿no? Esas personas que, pues bueno, que se encargaban de cuidar el ganado, ¿no? Más o menos así, ¿no? Esas imágenes idílicas, ¿no? Ese anuncio de Marlboro, ¿no? Que incluso me parece, ahora cambiando un poco de tema, yo no sé si os acordáis a lo mejor vosotros del cowboy que anunciaba Marlboro. Creo que incluso llegó a morir de cáncer de garganta, o tuvo cáncer de garganta, y creo que incluso acabó demandando a la compañía de tabacos, a Marlboro, ¿no? Bueno, cosas de la vida. Pues había también una formación del sur llamada Cowboy, una banda que digamos que estuvo protegida o ayudada por los Allman Brothers para hacer sus primeras grabaciones. Es más, algunos de sus miembros al final tocarían en alguno de los discos de los de alguno de los hermanos Allman, e incluso fueron también teloneros de los Allman Brothers, ¿no? Pues de la formación Cowboy vamos a escuchar un tema que se llama Please We With Me. Y a lo mejor alguno de vosotros vais a reconocer la canción si escucháis alguna vez este programa, o si os gusta Eric Clapton, porque Eric Clapton haría también una versión preciosa de este tema, una versión que venía incluida en aquel LP titulado 461 Ocean Boulevard. Yeah. That's the signal, yeah. The direction. It's a fastball. Upon my word, what does it mean? Is it love or is it me that makes me change so suddenly from looking out to feeling free? I sit here lying in my bed wondering what it was I said that made me think I'd lost my head, when I knew I lost my heart instead. So won't you please read my signs, be a gypsy, tell me what I hope to find. Bueno, estoy seguro que muchos de vosotros habéis escuchado esta canción interpretada por Eric Clapton. Por ejemplo, en cuestión de música, a todos, como os comenté antes, nos pueden venir así como estudios importantes, Sun Records en Memphis. También nos puede venir a la cabeza los estudios Criteria en Miami, ahí con Countdown a la producción, donde grabaron pues muchos LPs, unos cuantos LPs, por ejemplo los Lion Skinner o los Salmon Brothers. Pero también nos puede sonar a partir de ahora el número 3614 de Jackson Highway, y esto es porque en esa ubicación se encontraban los estudios Muscle Shoals Sound Studio, ¿no?, donde pasarían a grabar infinidad de artistas, no solamente de rock sureño, ¿no?, gente como Johnny Cash, como Aretha Franklin, ¿no?, y otra gente por ahí, ¿no? Vamos a escuchar ahora a un guitarrista que yo la verdad no tenía el gusto de conocerlo. Se llama Like Bray, algo así más o menos mal pronunciado, perdón. Y os voy a dar aquí unos pequeños datos que he encontrado en Wikipedia. Fred Lincoln, conocido como Like Bray Jr., falleció el 5 de noviembre del 2005 y nació el 29 de mayo de 1929. Este guitarrista destacó por ser pionero en un nuevo sonido de guitarra eléctrica, como lo demuestra el éxito de la canción instrumental Rumble en el año 1958. The Link Ray and the His Rain Man, que fue pionera también en un overdrive, una distorsión del sonido de la guitarra eléctrica. También inventó, según muchos, el power chord, importante técnica de la guitarra de rock moderna, e hizo posible el punk y el hard rock. Rolling Stone parece ser que lo incluyó en el número 45 en su lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos. Este guitarrista también se hizo mundialmente conocido al ser utilizada en alguna de las películas como Pulp Fiction, Blob o Independent Days, algunos de sus temas. También ha sido una influencia enorme para gente de la talla de Jeff Beck, de Jimmy Page, de Jimi Hendrix, de Mack Wolden, de Neil Young o del mismo Bob Dylan. Pues de Lick Break vamos a escuchar una canción que se llama Be What You Want To. Espero no equivocarme ahora, We'll be right back. Y bueno, aquí continuamos. Han marchado ya los compañeros de Asbury Park, me han dejado aquí solo en el estudio. Y bueno, vamos a continuar desglosando lo más interesante, repito, de este doble CD publicado por el sello Soul Jazz Records en el año 2011. Sonidos desde el sur, ese cruce de rock, de country y de soul, que todo junto pues se llama rock sureño. Vamos a escuchar ahora, tal vez junto con los Allman Brothers, a la formación más representativa de este estilo musical, Lynyrd Skynyrd. Esa formación que, al igual que los Allman Brothers, también la desgracia se cebaría con ellos en ese accidente de avioneta, donde fallecerían varios de los miembros, ¿no? Y del equipo técnico, de esas cosas, ¿no? Entre ellos, pues moriría el alma de la formación, Ronnie Van Dam. Aunque hay que decir que el hermano, me parece, es el que sigue ahora al frente de la formación, al micrófono, y también el hermano tuvo durante una época una banda que se llamaba Rosington College Band, que han sonado alguna vez también aquí en Movida en la Cantina. A ver si en otro día me acuerdo y os traigo los pocos discos que tienen publicados, pues os traigo uno de ellos. Al principio empezamos escuchando también a los Lynyrd Skynyrd, ese The Seasons, pero tranquilos que no va a sonar ni el Sweet Home Alabama ni el Free Beer, porque son los temas que normalmente siempre se suele escuchar de ellos. Vamos a escuchar esta canción titulada Coming Home. Mm-hmm. esta banda que conseguiría en el año 2006 formar parte del Hall of Fame de la música, ¿no? Una banda que también tenía algo muy peculiar, como era tres excelentes guitarristas que se hacían unos duelos entre ellos realmente impresionantes. Vamos, yo estoy enganchado sobre todo a un vídeo que hay en YouTube de ellos en una gira que hacen de teloneros de los Rolling Stones, que es algo increíble. Que tocan el Free Beer, el Ronnie Van Zant controlándolo todo. Pues bueno, ya sabéis la historia de que fue precisamente casi el fundador de la formación, ¿no? Ensayaban mogollón y el tío, no voy a decir que los tratase con el látigo, pero bueno, los tenía controladísimos y no se permitía ninguna tontería. Y sobre el escenario, pues eso, era el auténtico dominador y controlador de todo lo que pasaba sobre el escenario con su formación. Muy grandes los Lennon Skinner, sin duda alguna. Son ya las 12, pues, y 22 minutos más o menos, y sigue sintonizando Radio Crash en el 105 de la FM, aquí emitiendo desde Pumarín, ciudad sin ley, escuchando algunos de los grupos y de los artistas más representativos del rock sureño. Podía haber traído infinidad de los que me gustan. Podía haber traído, yo qué sé, The Charlie Daniels Band, Little Feat, la Marshall Tucker Band, los ZZ Top, yo qué sé, hay tantos por ahí. La Marshall Tucker Band, ya lo dije, ¿no? Bueno, muchos que ahora, 38 Special, Blackfoot, bueno, infinidad de ellos, ¿no? Pero bueno, vamos a decantarnos por los que, repito, recoge este doble CD. Vamos a escuchar ahora, si os parece, a una persona que tal vez en Europa y en España muy pocos lo conocen, pero que desde luego ha tenido una importancia muy importante, sobre todo en la música americana en los años 70, Leon Russell. Vamos a hablar un poquitín de él. Leon Russell, nacido en Layton, Oklahoma. Hay que decir que a lo largo de su carrera artística ha trabajado junto a artistas como Jerry Lewis, Phil Spector y los Rolling Stones. Su carrera en solitario abarca los géneros del rock, del blues y del gospel. Y si ya sabéis, si lo sacudes todo esto, pues suele salir el rock sureño. Hay que decir que comenzó su carrera artística a los 14 años cuando subió al escenario junto a Ronnie Hawkins y Jerry Lewis en Tulsa, Oklahoma. Dos años más tarde estudió guitarra en Los Ángeles de la mano de Jace Barton y tocó, entre otros, en Glimp Campbell. Como miembro del grupo de estudio de Phil Spector, jugó un papel importante en muchos éxitos de los años 60, entre ellos de gente como The Beers, Gary Levy and the Playboys y otra gente. En el año 1967 creó su propio estudio donde produciría su primer álbum como solista, Look Inside the Island Chart. Compuso para Joe Cocker también el éxito Delta Lady en el año 1969 y organizó su primera gira musical, McDonald's Englishman, del que hay un excelente DVD y un grandísimo disco. Poco después se publicó su segundo álbum en solitario, Leon Russell, con el éxito de la canción A Song for You, que fue interpretada, entre otra gente, pues por Ray Charles, Simply Red o Michael Bublé. En 1971 participó en el concierto organizado por George Harrison llamado The Concert for Bangladesh. Previamente también había hecho grabaciones junto a gente de la talla de B.B. King, Eric Clapton y Bob Dylan. Su álbum en solitario, Kerry, alcanzó el segundo puesto también de ventas en los Estados Unidos. En 1975 se casaría con Mary McCreary, quien había participado en el grupo de canto Little Sister y también en Sly and Family Stone. Juntos trabajaron en varios álbumes. Una de las últimas cosas que se sabía de Leon Russell es que en el año 2009 compuso junto con Elton John y Bernie Taupin canciones para el álbum The Union, que se publicaría, pues eso, en el año 2010. Pues aquí un poquitín por encima, pues la vida de Leon Russell. Y después de tanto rollo, pues vamos a escucharlo cantando, que es lo que realmente nos interesa. La canción que nos va a interpretar ahí sentado al piano, aunque haya dado clases de guitarra, Leon Russell siempre ha estado la mayoría de las veces detrás del piano. Pues bueno, este tema se llama Out in the Woods.

Bueno, ¿y qué os voy a decir de Linda Ronstadt, que es la siguiente invitada? Pues que es una de las cantantes que más ha vendido también en los Estados Unidos. También una mujer que, aunque ha abarcado muchos estilos musicales, siempre se le suele recordar más o menos eso, entre el rock o el country. Nació en Arizona, me parece que era, ¿no? Donde nació Linda Ronstadt. Vamos a escucharla en una canción que se llama I Won't Be Hanging Wrong, o algo así más o menos, como me gusta a mí decir, mal pronunciado. Os quería comentar que si muchos de vosotros os vais a quedar sobaos o ya os sobasteis, que podréis también escuchar de nuevo este programa. Si el ordenador no se pone en huelga de brazos caídos y hace alguna de las suyas, pues lo podréis escuchar en redifusión los sábados a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12. Volvemos a emitir el programa Movida en la Cantina por si hay algún masoquista, que los hay, os lo juro, que los hay. Pues venga, Linda, cuando quieras. I've been alone too long, sitting by myself. I'm getting too old to help myself, but I won't be hanging around your door begging. Take my life in hand, life in hand, and finally make me understand. It won't do no good, you just hurt my plan. And I won't be hanging round your door begging. Ay, perdón, que de vez en cuando pega esto unos... Y si escuchamos dos veces a los Skinner, ¿cómo no voy a poner dos veces a los hermanos Allman? La primera canción que escuchamos de ellos eran ellos dos en solitario, pero bueno, ahora vamos a escuchar a la banda al completo. Además, mira tú por dónde los Allman Brothers en los Estados del Sur, con todo el problema que había de racismo, pues también la música hizo una gran labor, ya que muchas bandas de estas que surgieron en el sur tenían algunos miembros de color en su formación, y los Allman Brothers pues eran una de ellas, ¿no? No sé si era uno de los baterías, me parece que era de color, y no sé si era el bajista, pero bueno, ahora más o menos sé que alguno de los miembros originales de los Allman Brothers, pues eso, eran músicos de color, no podía ser de otra manera. Uy, qué sería de la música en general, ¿no? Si la gente de color, todo lo que han aportado musicalmente al mundo, ¿no? Y sobre todo en los Estados Unidos. Pues venga, de los Allman Brothers vamos a escuchar, además, bueno, es que los Allman Brothers, siempre lo digo, son, pues yo creo que de las primeras bandas de pequeño que me acuerdo de escuchar en casa a mis hermanos, pues una de ellas eran los Allman Brothers, con ese superclásico Brothers and Sisters, ¿no? Con esa niña en la portada y en un bosque, guau, preciosa fotografía, preciosa portada, precioso todo el disco entero de por sí. Pues venga, de los Allman Brothers, no me voy a enrollar, vamos a deleitarnos ahora con este Ain't Wasting Time No More. Ay, ay. Take you, ooh, when you tell your dad, get off my back. Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside, well, it's okay. Now shake you. Ooh. Enough. Would you be an outlaw for my love? If it's so, well, let me know. If it's no, well, I can go. I won't make. Big Star, con esta canción 13, también otra de las formaciones que vienen incluidas, repito, en este doble CD titulado Sonidos desde el Sur, un cruce de rock, de country y de soul, si os interesa, publicado por el sello Soul Jazz Records, aunque me decían el otro día que este CD como que estaba descatalogado ya, y yo juraría que lo vi no hace mucho en Paradiso. Esto me lo dejó un amigo, que el otro día le fui a hacer una visita y tenía ahí una colección de discos que, vamos, a los que nos gusta la música no nos meten en una habitación donde hay discos y es que nos volvemos locos, y entre ellos pues encontré esta pequeña joya, ¿no? Y eso, me decía el que estaba descatalogado, pero yo juraría que lo vi hace poco en Paradiso. Pero bueno, intentarlo, porque si os gusta el rock sureño o queréis conocer más de este estilo musical, pues realmente merece la pena. Nos quedan pocos ya artistas y bandas por escuchar. Y ahora vamos a escuchar a uno de los pesos pesados de la música americana, del country, que os voy a decir de Johnny Cash. Pues nada, porque casi todo se sabe sobre él, y que ha sido eso, una de las voces más importantes que ha dado los Estados Unidos, ¿no? Pues venga, vamos a escuchar al gran Johnny, fallecido ya en el año 2003, como pasa el tiempo, escuchando una canción, este If I Were a Carpenter. If I were a carpenter and you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If you were a carpenter and I were a lady, I'd marry you anyway. I'd have your baby. If a tinker was my trade, would I still find you? I'd be carrying the pot you made, following behind you. Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness, give me your tomorrow. If I were a miller and a mill wheel grinding, would you miss your colored blouse and your soft shoes shining? If you were a miller and a mill wheel grinding, I'd not miss my colored blouse and my soft shoes shining. Save your love through loneliness, save your love through sorrow. I gave you my onlyness. Give me your tomorrow. If I worked my hands in wood, would you still love me? I'd answer you, yes I would. And would you not be above me? If I were a carpenter and you were a lady, I'd marry you anyway. I'd have your baby. Save your love through loneliness. Save your love through sorrow. I gave you my onlyness. Give me your tomorrow. Bueno, ya prácticamente pues finiquitando, terminando este especial dedicado a eso, a este LP, dedicado al rock sureño. Vamos a escuchar a una mujer llamada Bobby Gentry, y la verdad no la conocía, ¿para qué voy a mentir? He estado buscando un poquitín de información en Wikipedia y aquí traduciendo a la vez, os pido perdón, pues os puedo decir que, por ejemplo, Roberta Lee Streeter, es conocida profesionalmente como Bobby Gentry y es una de las primeras cantantes y compositoras de en mujeres en cuestión de del country, ¿no? Y compuso eso, su propio material. Bueno, sus canciones normalmente hablaban eso, sobre los temas relacionados con el sur. Tuvo una fama internacional, por ejemplo, en un tema como es el Out of Billy Joy en el año 1967. Este corte pasaría 4 semanas como uno de los temas más importantes en el Billboard. Y luego también estaría, pues bueno, teniendo varios premios, varias nominaciones como mejor artista, mejor voz femenina, etc, etc. Luego pasaría bastantes años pues haciendo actuaciones en Las Vegas, ¿no? Y luego perdería interés por la música, y también la gente perdió interés por ella pues a finales de la década de los 70, y parece ser que desde entonces vive muy tranquilamente relajada de la música en Los Ángeles, ¿no? Pues bueno, esta mujer, Bobby Gentry, canta esta canción, Mississippi Delta. Riding the middle of the cotton belt, down Me imagino que os pasará también a vosotros muchas veces que escucháis una canción de un artista que no conocéis, pero en cambio la canción os suena. Pues es lo que me pasa a mí con esta canción de Bobby Gentry. Y venga, ahora sí, vamos a poner el punto y final, vamos a bajar el telón de este especial que hemos dedicado a interesantes artistas y bandas de este estilo, del rock sureño. Y vamos a despedirnos concretamente con un músico que parece ser que no nació en el sur de los Estados Unidos, sino que nació en California, aunque luego escribiría bastante material en los años 60 para gente como Barbara Lewis, Fats Domino o Ricky Nelson. Incluso parece ser que escribió el clásico Don't Look Back, que sería interpretada por el grupo de The Remains, ¿no? Que mira tú por dónde, The Remains sonaron aquí pues hace dos programas, esa banda americana de los años 60 que querían imitar a todas las bandas del boom británico, ¿no? Pues mira tú por dónde, ese Don't Look Back fue compuesto por Billy Vera, que es con el que vamos a despedir, no el programa, porque todavía nos queda casi pues media horita, pero sí, esta primera parte dedicada, repito, no me quiero cansar, a este doble LP titulado Sonidos desde el Sur, un cruce de rock and roll, de country y de soul. La canción que interpreta Billy Vera es este I'll Live Here Tomorrow, Mama. I'm leaving here tomorrow, Mama. I've got my paper signed. I'm coming up to see you, Mama. And we'll make up for lost time. Will you meet me at the front gate and show them all your mind? Mama, tell them all your mind. Did you think that I forgot you, Mama? When the mailman didn't call, and did you start to worry, Mama? Like you did when I was small. Well, you can't ride in solitary, no, it's hard to see at all. It was too dark to see at all. Are they still talking, Mama? Abusing our name. And could you still love me, Mama? Though I brought you shame. I'm the cause of all your shame. I'll see you there tomorrow, Mama, in the new home where you stay. Kinda scared to meet you, Mama. And I'm learning how to pray. night is over, mama. And ooh, the morning's on its way. But before the sky is gray, I'll be with you to stay. They take my life today. I'm leaving here tomorrow, mama. Y bueno, hemos terminado, ¿eh? Ya, pero ¿sabéis qué pasa ahora? ¿Qué problema tengo? Que pensé que iba a durar más el programa y tengo media hora que tengo que rellenar. ¿Con qué música? Aquí en los estudios de Radio Crash, en estos coquetos estudios, tenemos un cuarto atrás del todo, que le llamamos el cuarto. Tienes las llaves del cuarto, que es donde tenemos ahí, pues imaginar, desde los mediados de los años 80, todos los vinilos que tenemos ahí amontonados, ¿no? Algunos de ellos son... Eso sí que están descatalogados. Pues voy a abrir un momentín la puerta de atrás y voy a buscar algunas canciones por ahí, algunos discos interesantes que os pueda poner. Y mientras tanto, mientras busco ahí un poco ese material, vamos a escuchar, como no, a Eric Clapton. Vamos a poner una canción que venía también incluida en ese 461 Ocean Boulevard, ¿eh? En ese disco donde también venía esa versión del grupo Cowboy, ¿no? Pues venga, el tema en cuestión es esta balada preciosa titulada Let It Grow, Déjalo Crecer. Standing at the crossroads, trying to read the signs, to tell me which way I should go to find the answer. And all the time I know, plant your love and let it grow. Let it grow, let it grow. Let it blossom, let it flow. In the sun, the rain, the snow. Nothing left to show. Plant your love and let it grow. Let it grow, let it grow. Let it blossom, let it flow. In the sun, the rain, the snow. Let it grow, let it grow. to the Spanish skies. Miami Beach to the Highland streets. Across the Americas, dig that beat. You gotta rock away. You gotta rock away. Rock away the blues. Mexico City out in East LA. All the motor towns of Texas, how Chicanos play. Chile, Nicaragua's how the girls get down. I'll be watching for your baby when I hit your town. You gotta rock away. You gotta rock away. Rock away the blues. You gotta rock away. You gotta rock away. Rock away the blues. Sinceramente, entre nosotros, nunca pensé que la carrera de Javier Vargas y su Vargas Blues Band llegase hasta los días de hoy. Yo pensé que iba a publicar una serie de LPs, pero que a lo mejor luego no iba a encontrar un mercado por el estilo de música que hacía. Una persona a la que también le gusta mucho todo lo que es la música americana y la música del sur, ¿no? También le encanta el blues de Texas. Steve Ray Vaughan incluso llegó a grabar uno de sus LPs con la sección de acompañamiento de Steve Ray Vaughan, como la Double Trouble. Y aquí lo tenemos en uno de sus primeros LPs publicados en el año 1994, este blues latino, acompañándose a la voz por Jeff Espinosa. En aquella época, ahora Jeff Espinosa está en otros proyectos, y en este LP, pues bueno, había colaboraciones de la talla de Chris Rea, el armonicista Junior Wells, Flaco Jiménez, incluso Andrés Calamaro. Hemos escuchado este Rock Away the Blues y ahora vamos a poner una de las canciones que más me gusta a mí de este LP, este Brand New Blues, la Vargas Blues Band y este blues latino. Thank you. blue. $10.99. Will you love me when I'm old? Give me shelter from the cold. Will you keep me when I'm sick? My man, my wife. Got myself a brand new blue, $10.99. Heard the music from a shaking head, thinking music from a neon lip. Got myself a brand new blue, $10.99. Will you love me when I'm old? Keep me sheltered from the cold. Will you keep me when I'm sick? I'm in my world. friends. We're talking, talking, talking, talking. There's been nothing said. The thing that you've been talking about just don't stick to my head. Now down, little girl, I think that your heart is made of lead. Come on, let's talk about us. Come on, let's talk about us. Well, well, well, well, well. Come on, let's talk about us. You Win Again, este trabajo que grabaron conjuntamente el perro verde de Van Morrison, porque el tío es muy bueno, pero es raro, raro, raro, bueno, más raro que se suele decir eso que un perro verde. Y Linda Gale Lewis, siempre, mira, tenía que mirarlo en internet, lo miro, no sé si es la hermana de Jerry Lewis o la hija, bueno, yo sé que también tiene algo que ver con ese gran pianista y uno de los pioneros también del rock and roll, ¿no? Y pues eso, en el año 2000 pues grabaron este gran LP, You Win Again. Hemos escuchado este Let's Talk About Us, algo así como vamos a hablar sobre nosotros, ¿no? Yo me acuerdo que incluso fui a ver el concierto de esta gira que se celebró, bueno, por lo menos el concierto que fui a ver yo en la Coruña. Y siempre me acordaré, aparte del concierto, que lo pasé muy bien, de dormir. No se podía llamar pensión aquello. La palabra pensión sería darle un título nobiliario que no se merece. Eso. Qué pena que no haya documento gráfico de aquella pensión donde unos cuantos valientes pues dejamos caer nuestros huesos. Me acuerdo que llegamos muy justos de tiempo, no sabíamos dónde dormir, estuvimos mirando y al final el típico cartel en un bar. Se alquilan habitaciones. Uy, peligro, peligro. Y efectivamente la cosa fue, bueno, ¿cómo serían las sábanas de suaves y de almidonadas que te girabas para dormir y girabas tú, giraba el colchón, giraba casi la cama entera? Dios mío, qué recuerdos. Bueno, y del baño ya ni hablamos, pero no me enrollo. Vamos, todo el mundo habrá tenido alguna experiencia similar. Vamos a escuchar también otro tema de este LP, repito, publicado en el año 2000, el corte número 6. Think twice before you go. Piénsatelo dos veces antes de marcharte. Si encuentro la canción. Think twice before you go, baby, this'll be the end. Think twice before you go, baby, this'll be the end. Can you leave me one time, baby, you will leave again. Stand somewhere with me, baby, then I know you paid your due. Stand somewhere with me, baby, then I know you paid your due. If you're not there when I need you, then you know you stand accused. Think twice before you go, baby, this'll be the end. Think twice before you go, baby, this'll be the end. If you leave me one time, baby, you will leave again. Ow! You're breaking the heart when you know you've done me wrong. You're breaking the heart, you know you've done me wrong. Baby, come back home, come back where you belong. Think twice before you go, baby, this will be the end. Think twice before you go, baby, this will be the end. If you leave me one time, baby, you will live again. One more time. Think twice before you go, baby, this will be the end. Think twice before you go, baby, this will be the end. If you leave me one time, baby, you will leave again. Taking the cats to jail, and the moon is pale, and the sun is gone, and the steamboats are coming and splashing the river. Woo woo! Hey, labadoo-bop-o. The pale moon is shining on the fields below. The folks down there that sing south below you needn't tell me, boy, because I know. Sleepy time down south, the soft wind's blowing through the pine wood trees. Folks down there that live a life of ease. When old Mammy falls upon her knees, sleepy time down south, steamboats on the river. Coming and going. Hey, Babadoo, everybody singing, bells ringing, dancing to the break of day. Dear old Southland, with a dreamy tongue, won't you take me back where I belong? I'd love to be in my mommy's arms when it's sleepy time down south. No sé a vosotros, pero a mí me encantan estas bandas de swing, esas secciones de viento tan maravillosas. ¡Guau! Una auténtica gozada. Los Reyes del Swing, ¿no? Hay una película por ahí bastante, bastante bonita. Pues nada, son... Sí, me quedan cuatro minutitos para cumplir con las 2 horas de programa. Y lo dicho, lo de siempre, pues espero que el programa os haya gustado, que hayáis disfrutado con casi la primera hora y media de programa que hemos dedicado a recordar un excelente doble CD dedicado al rock sureño, donde hemos escuchado grupos conocidos y otros grupos no conocidos, o artistas conocidos o artistas no conocidos. Y nada, simplemente agradeceros vuestra compañía anónima. Esto ha sido y sigue siendo Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre e independiente home. Si queréis, el próximo miércoles volvemos a tener aquí una cita con la mejor música de los años 60 y 70. Hasta la próxima semana, cuidaros. Ah, se me olvidaba, hay que reconocer al artista Ray Gelato, o Ray Gelato, como se diga. Muchos años de carrera, más de 20 años, dándole al buen swing. You're undecided now, so what are you gonna do? Now you wanna play and then it's no. And when you say you'll stay, that's when you go. You're undecided now, so what are you gonna do? I've been sitting on the fence and it doesn't make much sense, 'cause you keep me in suspense and you know it. Then you promise to return when you don't, I really burn. Well, I guess I never learn and I show it. If you got a heart and if you're kind, ooh, don't keep us apart, make up your mind. You're undecided now, so what are you gonna do? Your mind. You're undecided now, so what do you